Sin darme cuenta llegué hasta ti, por la escalera del corazón que me lleva a tu alma. Sin darnos cuenta pasamos el tiempo y nuestros sueños volaban alto hacia alguna parte. Más vueltas te dije que te quería y me proyecté a tu universo. Ya que estoy de vuelta en el amor, casi llenándome el corazón de colores. Sí. Y te miro y no me canso de mirarte. Llevo encendido el corazón al pensar en ti. Seguiré buscando en este corto viaje